todas las cosas que agradan a Cristo mi Salvador. En este canto alegre vamos a mencionar todas las cosas que agradan a Cristo mi Salvador. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz y amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos por ese aliento. Si andamos por ese aliento, agradaré a mi Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos por ese aliento. Si andamos por ese aliento, agradaré a mi Señor. A Cristo mi Salvador. En este canto alegre vamos a mencionar todas las cosas que agradan a Cristo mi Salvador. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz y amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe, tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos por ese aliento. Si andamos por ese aliento, agradaré a mi Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos por ese aliento. Si andamos por ese aliento, agradaré a mi Señor.